esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano, polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Señoras, señores, muy buenas noches, saludos cordiales en este 4 de mayo, cuando parece que se acerca el verano y lógicamente también disminuyen las competiciones. Todavía algunas cosas por concluir, algunos deportes y algunas cosas muy importantes por poder todavía desvelar en qué lugar van a quedar. Estamos hablando después de una jornada que comenzó en la noche del jueves, les hablábamos en directo desde las colonias con mal presagio, pero que finalmente terminó de forma bastante positiva. Intentaremos resumirle todo y en la noche de hoy, también con invitados en la segunda parte del programa en la que hablaremos de nuevo de fútbol sala. Bien, pues vamos a comenzar nuestro repaso al mundo del fútbol con lo que fue, centrándonos sobre todo en lo que fue ese partido de la noche del jueves en el Municipal de Las Colonias, jornada 33 de preferente, y que acababa con la victoria del equipo local, victoria apurada, Abarán 4, Jabalí Lañora 3. Jesús Davillo, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Bueno, pues la verdad es que un partido, yo creo que quizá en el que sufrimos demasiado los aficionados del Abarán, pero que si se ve un poco desapasionadamente, fue un partido bastante entretenido, con alternativas y con un equipo que no vino a cerrarse y dio una impresión mejor que lo que refleja su situación clasificatoria. Sí, efectivamente, el equipo de Jabalí no venía a regalar nada al equipo de Abarán, y fruto de ello fue que a poco de empezar el partido vino el primer gol del equipo visitante, el gol de Matencio, en una jugada, vamos a decirle, de fallo de la defensa, pero bueno, no se puede reprochar más. Yo, Andrés, lo que sí vi un factor muy negativo en este aspecto, cierto nerviosismo en el equipo de Abarán ante la capacidad de reacción, y después tuvo la capacidad de reacción, pero nerviosismo en el sentido de que veo mucha tensión a poco de finalizar la temporada, cuando tenía que ser al contrario, viendo que están llevando una trayectoria bastante ascendente y que partidos de estos no se pueden complicar, porque ya, como recordaremos ahora, esta semana recibe al líder y los nervios tienen que ir fuera. Afrontar un partido tan importante como este, igual que fue allí, que se vino con un 0-1 de ventaja, y va a apostar todo por el equipo de Pepe González, que yo creo que está en una trayectoria bastante positiva. Bueno, pues vamos a recordar quiénes fueron los protagonistas del partido de esta noche, de esa noche del jueves. Recordemos que había varias bajas por sanción, varios jugadores que estaban tocados, y eso propició que jugaran tan en la portería, una oportunidad que le daba el entrenador debido al trabajo que viene realizando Sergio a lo largo de toda la temporada, con Juanjo y Marino en los laterales, Pepe y Cristian en el eje de la zaga, Javi y Pedro por delante, con Juan Carlos en banda derecha y Yodo en banda izquierda, y Andrés y Pérez como hombre más adelantado, manteniendo un poco el esquema de toda la temporada y hombre por hombre, pero además con algunos que han llegado en bastante buena forma a esta recta final. Sí, efectivamente, si analizamos el equipo completamente, pues se daba la oportunidad del equipo Pepe González para que la pudiese aprovechar. Importante esta situación porque yo creo, Andrés, que no va a ser el único partido que juegue hasta el final de la temporada. Y creo que Tana, a pesar de los nervios del partido, creo que debe afrontar la final de temporada lo mejor posible, dejarse los nervios a un lado y afrontar la situación cuando se dé la oportunidad. Y con respecto al otro equipo, pues recordemos que la baja de Ico era importante, ya que estaba percibido con 5 tarjetas, y por lo demás, Andrés, son el 11 habitual más o menos que está utilizando últimamente Pepe González. Pero bueno, como he dicho, si me analiza, para mí ahora mismo el equipo muy bien, pero destacar sobre todo a Juan Carlos, que a mí me sorprendió muy gratamente, igual que en el equipo de Tondano. Sí, sí, por supuesto que sí. En cuanto a otros datos del partido, pues como ya adelantaba antes Jesús, en el minuto 5 se adelantaba el Jabalí por mediación de Matencio, aprovechando ese balón suelto que le quedaba prácticamente al borde del área pequeña. En el minuto 27 empataba Javi, empalmando un balón con la izquierda desde fuera del área, que pegaba en el palo de la portería visitante, que se estaba haciendo reacio. Y en el 30 Andrés, tras driblar al portero, establecía el 2-1. Se llegaba al descanso con ese marcador y parecía que todo estaba solventado, pero en el minuto 6 de la reanudación de nuevo Matencio desviaba un balón tras un saque de falta para poner la tabla en el marcador. Con el 2-2 el Abarán se volcó totalmente sobre la meta visitante, y en el minuto 23 Juan Carlos conseguía de nuevo poner en ventaja al equipo de Pepe González, rematando en el segundo palo un balón de Pérez después de que este lo hubiera estrellado de nuevo en el palo, y es que fueron hasta tres las jugadas que acabaron en los postes de la portería defendida por José Manuel. Solo dos minutos más tarde Alex Vázquez en el equipo visitante hacía el empate a 3 al rematar un saque de esquina. Y 5 minutos después, en el minuto 30 de la reanudación, Ismael, jugador que debutaba en la noche del jueves, hacía el 4-3 definitivo, desviando un centro del propio Juan Carlos. Ismael, que había saltado al terreno en el minuto 69, es decir, llevaba prácticamente 6 minutos sobre el terreno, y que fue la gran sorpresa de la noche. Sí, efectivamente, a poco de empezar de salir al campo, pues, parece que fue la segunda pelota que tocó, pues la materializó en un 4-3 importantísimo, que hace que el equipo de Abarán pues tenga esas aspiraciones para final de temporada afrontarla lo mejor posible. Posteriormente saltaron al terreno de juego Mario en sustitución de Pedro y José María en sustitución de Juanjo, que de nuevo se retiró con molestia. Sería una lástima perder a este jugador para la recta final del campeonato. En otro aspecto positivo, yo creo que de esta jornada, es que solamente una cartulina amarilla, con lo que la Abarán no debe tener bajas por sanción de cara al próximo fin de semana, ese importante partido frente al líder, al Puente Tocino. Y es que la verdad que hay una lucha al menos entre 5 o 6 equipos. Incluso yo no me atrevería a descartar al séptimo clasificado, al Buyense, que viene en línea ascendente, y hay que intentar pues amarrar cuanto menos estos partidos de casa, que pueden ser yo diría que trascendentales. Sí, efectivamente, ya lo comentábamos la semana pasada, dos partidos muy importantes los que tiene ahora en casa el equipo de Abarán. Recordemos que esta semana recibe el primero y la semana que viene recibe al tercero de la clasificación. Bueno, ahora sean primero y segundo, como es Puente Tocino y Cartagena, y son dos partidos importantísimos que el equipo de Abarán debe afrontarlo lo mejor posible, y por lo menos hoy todos esperemos que se dé el mismo resultado que la ida, donde el equipo de Abarán ganó 0-1 contra el Puente Tocino y ganó en Cartagena también 0-1. Y esperemos que se repita, porque son dos partidos trascendentales para las aspiraciones de la Abarán. Lo que también sería importante de cara al golaveraje. Digamos que en esta jornada 33 el resto de marcadores fueron Puente Tocino 3, Cuarto Distrito 2, un partido importantísimo en el que el Puente Tocino dio un paso, yo diría que no definitivo, pero muy importante de cara al ascenso. Ciudad de Cieza 1, Mar Menor 0, Pinatar B2, Ciudad del Orquíbe 1, Fortuna 1, Deportiva Minera 1, era el choque en que se enfrentaban segundo y tercer clasificado y acababa en tabla. Archena 1, Ceutí 1, Alberca 4, Molinense 2, Buyense 2, Santiago el Mayor 1, Cartagena 2, Alquería 1, ganaba con muchos apuros el FC, pero 3 puntos a fin de cuentas, La Hoya 0, Olímpico 0 y el ya comentado Abarán 4, Jabalí Lañora 3. De esta forma el Puente Tocino sigue siendo líder, ahora con más ventaja, tiene 68 puntos, 64 el Cartagena, que vuelve a ser segundo, tercero la Minera con 63, el Fortuna cuarto con 62, está ya a 6 puntos del Puente Tocino. Y el Abarán, aunque sigue quinto, se acerca a los que están por encima, puesto que tiene 61 y está a un solo punto del Fortuna y a 2 puntos de la Minera, que es el tercer clasificado, que sería puesto de ascenso directo, lo que supondría no tener que esperar mayores combinaciones de las muchas que hay todavía. Sí, efectivamente, incluso Andrés, si se diese la catástrofe del equipo de la Minera que perdiese este partido y el equipo de Cartagena pues no consiguiese lo más importante, pues el equipo podía dormir hasta el sábado por la noche, porque recordemos que el partido de Cartagena domingo puede dormir hasta segundo en la clasificación y sería importantísimo, por lo menos porque te llenaría de moral. Bueno, pues después de la Abarán, sexto sigue siendo el Cuarto Distrito con 58, 3 menos que la Abarán, además del golaveraje, yo no lo descartaría todavía el equipo jumillano, aunque tiene un calendario bastante complicado. Séptimo es el Buyense con 55, que aunque está algo descolgado, parece que es un equipo que viene fuerte en esta recta final. Y octavo el Ciudad de Cieza con 54, y yo creo que ya sí esté un poquito descolgado, porque está dando una de cal y otra de arena, le está costando bastante trabajo sacar los partidos. En la parte de abajo, en la parte baja, pues prácticamente hay dos o tres equipos luchando por la permanencia, con los dos últimos, Pinatar B y Ciudad del Orquíbe, ambos totalmente descendidos. Sí, efectivamente. Yo creo, Andrés, que la parte de arriba, yo hasta el séptimo equipo no, de la clasificación, no descartaría nada, y más en Buyense, que está en trayectoria totalmente positiva y ascendente. Y recordemos que el equipo de Abarán no solo tiene que hacer, tiene importante el partido de en casa de Puente Tocino y Cartagena, sino que tiene Puente Tocino, fuera tiene al Buyense, en una, como he dicho, en una escalada grandísima que llevan esta final de temporada, y después recibe un Cartagena que bajo mi punto de vista y dado el principio de temporada, para mí era uno de los equipos que al final debería estar arriba. Bien, pues no adelantamos acontecimientos, pero vamos a centrarnos sobre todo, y de ello hablaremos largo y tendido el próximo viernes, de ese Abarán Puente Tocinos que se jugará el sábado a las 6 de la tarde en el Municipal de Las Colonias. Estás escuchando Polideportivo, la información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, vamos a repasar rápidamente lo que fueron los resultados de base, ya que tenemos nuestros invitados esperando para entrar en este estudio. La verdad es que fue una jornada pues un tanto atípica y yo creo que ya que denota un poco que se está acercando el final de competición en juveniles. Habrán Cotillas 7, Abarán 2. Dejábamos el partido en el primer parcial de 0-1, pero el hecho de jugar sin portero, yo creo que al final, cuando el Cotillas se dio cuenta de la circunstancia, la aprovechó y, lógicamente, yo creo que el resultado no pasa de ser una anécdota. Efectivamente, yo creo que anecdótico, Andrés, pero el equipo de Gaby Mondeja estuvo hasta el 1-1, las aspiraciones de poder conseguir algo fuera de casa, pero bueno, en cuanto el Cotilla aprovechó esa oportunidad de que jugar el equipo de Abarán sin portero, pues es una auténtica diana. En el partido de cadetes, que ya adelantábamos, ganaba en la tarde del jueves el Abarán 5-0 al Ceutibe, pues un partido sin mucha historia, y la verdad es que ya, bueno, hay que intentar terminar la temporada lo mejor posible, porque alcanzar a los de arriba es totalmente imposible. Sí, yo creo que el equipo de Pepe Canuto lo hizo bastante, con bastante solvencia, un partido que desde el principio se veía que el equipo de Abarán era muy favorito, y como hemos dicho, el equipo, es una pena que no esté en posiciones más arriba, porque yo creo que este equipo se merece más. Pero bueno, hay resultados atípicos que no han dado lugar a que el equipo ocupe la misma posición entre los cinco primeros. Bueno, en categoría infantil tenemos dos resultados, Cal y Arena. La de Cal la dieron en este caso los chavales del Abarán, que sorprendían en Cejín al Marjal 1, Abarán 3, mientras que el equipo de La Olla perdía en su desplazamiento a Mula, además con goleada, Muleño 5, La Olla 1, que no es demasiado habitual en esta temporada. En cuanto a la infantil, la verdad es que está siendo la nota dominante de la temporada, ¿no?, de la campaña. Sí, efectivamente, pero bueno, si yo puedo hablar del Abarán contra el Abarán, el Marjal contra el Abarán, el equipo de Jesús Sánchez, de Pérez, pues afrontó el partido con un jugador menos, a poco con el 1-1 el portero fue amonestado con tarjeta roja y afrontó el partido con 10 jugadores y con todo eso tuvo la reacción tan positiva de conseguir dos goles más y darse una victoria importantísima, por lo menos para llenar de moral a estos jóvenes. Bueno, y por último, en Alevines, nueva victoria, aunque muy trabajada, aunque no lo parezca por el resultado. Pliego 4, Abarán 8, pero parece que llegó ya la victoria prácticamente en los minutos finales, ¿no? Pero no denota nada lo que fue el partido, Andrés, porque fue un partido donde el equipo de Abarán, con un 4-2 que se fue al descanso, lo tenía bastante fácil. Llegó en retirada ocasión al equipo a la meta contraria. Son veces donde el balón no quiere entrar. Y en dos fallos defensivos, pues consiguió el equipo de Pliego, consiguió el 4-4, pero Andrés, yo nunca he visto una autoestima tan grande en estos jóvenes, en estos chicos, que a falta de, como he dicho, dio dos minutos de descuento el árbitro, y en un minuto consiguió cuatro goles, lo que a mí me sorprendió y nunca lo he visto ni en un partido de fútbol sala. Para mí, un 10 para estos jóvenes. Bueno, la verdad es que han hecho una gran temporada y no lo va a empañar ni siquiera cualquier resultado. Ahí está a la estela del equipo de Jumilla, que está realizando una magnífica competición, pero no menos la realizada por el equipo de Abarán. Esperemos a ver lo que ocurre la próxima semana, en la que tendremos un sábado muy concurrido, le adelantamos ya, en el Municipal de Las Colonias. Polideportivo. Toda la actualidad del deporte en Abarán, de la mano de Andrés Molina. Comenta Jesús David Hielo. Polideportivo, la información más inmediata del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. Bien, y como les decíamos al principio, hoy vamos a hablar largo y tendido de fútbol sala, porque si el pasado lunes teníamos con nosotros a dos de los representantes del equipo campeón después de su última victoria en casa, hoy, una semana más tarde, tenemos al máximo responsable en el club y al máximo responsable técnico, José Alfonso Montiel y Fran Menchón. Buenas noches a ambos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que hay que comenzar por reiterar lo mismo. Enhorabuena. Muchas gracias. La verdad es que se ha conseguido algo que ni el más optimista podía pensarlo cuando comenzó la temporada, ¿no? Sí. Por no irnos más atrás. Por no irnos más atrás, efectivamente. Ya cuando se consiguió el ascenso a Primera Nacional B hace 4 temporadas, aquello ya parecía para nosotros, bueno, pues un hito, ¿no?, que marcaba quizás el tope, pero bueno, el equipo ha seguido creciendo y el ascenso a Nacional A pues supuso algo muy importante, como no decir, conseguir el campeonato en Primera Nacional A las 2 temporadas de estar. Y ese posible ascenso a División de Plata. Fran, el pasado verano nos comentaba tanto José Alfonso como Carlos Belandrino que iban a contar con la presencia de un nuevo entrenador, pues que para la mayoría de los aficionados de Abarán era un desconocido, aunque tenga ya una trayectoria en el fútbol sala. el pasado año te veíamos en el banquillo rival, en el Tobarra, pero incluso tú mismo, cuando llegaste, ¿pensabas que este equipo podía llegar al límite o a la altura que ha llegado? Bueno, buenas noches. Mira, buenas noches. Yo me decanté por el Albarán principalmente conocí a varios jugadores y por la juventud. Entonces, siempre es bueno que haya gente joven y con ganas de trabajar. Yo cuando hablé con José Afonso, lo que esperábamos era no descender. Pero claro, partido tras partido, las cosas van saliendo bien. El equipo va cogiendo moral, trabajan y poco a poco, pues mira lo que ha pasado. El equipo al final ha sido el máximo goleador de la categoría con diferencias sobre los demás, lo que indica que, bueno, en realidad, y dado cómo está el fútbol sala en estos últimos años con los cambios de reglas, pese a ello sigue dando espectáculo. Sí, mira, yo soy un entrenador que me gusta mucho el ataque. Trabajo mucho más el ataque que realmente la defensa. Luego sé cómo pensaba Curio, una buena defensa o un buen ataque, ¿no? Y en los equipos que siempre he estado, siempre han sido bastante goleadores, pero también hemos encajado bastante goles, ¿eh? Sí, la verdad es que el equipo ha dado diferencia entre todos los de la categoría. Desde el principio éramos los máximos goleadores, sí. José Alfonso, este año ha sido la temporada en que algunos jugadores han terminado por explotar. Sí, lógicamente, no tanto quizás no en forma individual, aunque sí, bueno, pues, la progresión que hemos visto en jugadores de aquí de Albarán, que son los que hemos trabajado nosotros, los que conocemos desde las categorías de base, lógicamente ha habido una progresión bestial, ¿no? Y la edad que tiene, están ahora, bueno, pues en el momento justo, ¿no? La juventud que tienen, la experiencia, ya de muchos años jugando a fútbol sala, y quizás estén en el momento dulce, ¿no? Creo que más bien el equipo ha sido el mejor de la categoría en cuanto a equipo como tal, ¿no? Es decir, ha sido un equipo muy compensado, como dice Fran, ha sido un equipo lógicamente que ha jugado mucho en ataque por las características de los jugadores y por los planteamientos, pero creo que ha sido lo que se ha conseguido, ¿no? Ha sido el trabajo de entrenador y jugadores, pero más bien el equipo que señalar individualmente a ningún jugador, ¿no? Luego hay casos excepcionales como el caso de Alvarito, ¿no? Un jugador que ya desde pequeño se veía la progresión que iba a tener y que este año lógicamente ha terminado de explotar. Pero ya te digo, yo creo que más bien ha sido un trabajo de equipo que más de individualmente cada jugador. ¿Y qué momento consideraría, Fran, como que ha sido clave para el equipo a lo largo de la temporada? ¿En qué partido viste tú personalmente que de verdad se podía aspirar a luchar entre los mejores de la categoría? Pues mira, realmente en dos. Uno fue, porque cuanto más problemas tenemos, parece que el equipo se hace más fuerte, ¿eh? Y saca las cosas adelante. Y uno fue en Roldán. En Roldán fuimos con 7 jugadores. Y ellos acaban de fichar a Ricardo, acaban de fichar a Marcelo Serpa. Y claro, pues venían pues con mucho dinero pues para apostar por el campeonato. Y ganamos allí. Ganamos allí de un gol. 2-3 o 3-4. No, 3-4. 3-4. Y luego ahí ya empezamos a querernoslo, ¿eh? Pero fue muy importante porque nosotros en el calendario, la primera vuelta, los primeros partidos son muy difíciles. Y claro, pues empezábamos en Caravaca. Teníamos Caravaca, entre los 4 o 5 partidos teníamos Caravaca, teníamos Ollería, teníamos Alcantarilla y Tobarra. Entre ellos, San Vicente. Pues fíjate cómo son las cosas. Sacamos adelante los 4 partidos menos que creíamos que íbamos a sacar más fácilmente, que era San Vicente, que perdimos en casa. Uh-huh. Pero realmente, de esos 15 puntos, dije yo, bueno, si sacamos 10, 12, vamos por el campeonato. Y realmente pues lo sacamos. Y lo más importante fue el empate allí en Caravaca. Sobre todo por cómo se había puesto el partido de complicado. Sí, se puso muy complicado, que creo que no fue del todo justo, porque hubo alguna decisión arbitral que no nos gustó mucho. Pero se pusieron 4-2 y en un minuto, pues, jugando de 5, pues tuvimos la suerte de empatar. En Alcantarilla, casi fuimos por el partido. Digo que en Alcantarilla tuve ocasión de verlo, también fue un partido muy serio, con que se ganó por la mínima. El equipo dio sensación de empaque. Sí, ahí el equipo fue mucho más práctico que bonito, ¿no? Fuimos ahí con también varias bajas, con sancionados, y era un partido porque teníamos que sabíamos que teníamos que trabajarlo mucho desde el banquillo, que iba a entrar todo el mundo y que era un partido muy difícil. pero lo hicimos muy bien. Con 1-0 todo el partido, tuvimos la merced del segundo gol y ahí se acabó el partido. Yo, casi nada, no pudieron. José Alfonso, dos cuestiones. Una, comentaba Fran lo del equipo que se rehace ante las dificultades. Ayer concretamente, fuera sin micrófono, hablábamos de lo que es la idiosincrasia de este equipo, de este club, y un poco de lo que está siendo, afortunadamente, la idiosincrasia del equipo de Navarán. Poníamos la comparación de los años del equipo de balonmano en primera división. ¿Cómo quizás la necesidad obliga a que un equipo se adapte a unas circunstancias adversas? Está claro que cuando yo te he comentado muchas veces, y lo he hecho también en estos micrófonos, creo que cuando se tiene la ventaja de contar con un equipo de cantera, con un equipo prácticamente del pueblo, porque ya, como te he dicho muchas veces, los chavales de Ciza para nosotros, algunos se han criado en la cantera nuestra, en las bases, y otros han llegado y se han incorporado al equipo y se han adaptado perfectamente. Cuando tienes la suerte de contar con un equipo así, la ventaja es esa, que en los momentos difíciles, en los momentos complicados, es cuando el equipo se crece, es cuando los jugadores sienten la camiseta, lo hacen por su pueblo, no lo hacen por dinero, y realmente eso hace que se solucionen muchos problemas, y que cuando más difícil está la cosa, el equipo más de la cara. Con respecto a los partidos, como comentaba Fran, había muchos partidos donde el Deportivo Barán ha tenido que ganar sufriendo, no ha podido practicar fútbol sala que ha querido, ¿no? Hay muchos partidos muy bonitos, yo creo que hemos practicado el mejor fútbol sala de la categoría, pero había partidos donde había que sufrir, y el equipo ha demostrado que sabía sufrir y que había que defender cuando había que defender. Yo creo que eso, en los momentos difíciles, el contar con un equipo de la cantera es importante. Fran, después de estar en diversos banquillos, ¿el entrenador también se ha adaptado a la idiosincrasia de ese club? Sí. ¿A esa peculiaridad? Claro, claro que sí. El entrenador, yo soy un entrenador, bueno, veo que un entrenador, aparte de que se tiene que amoldar a mí, yo, por supuesto, yo me tengo que amoldar al equipo, a la idiosincrasia, como dices, del club, de la ciudad, del pueblo en este caso, y de todo, porque si no... no eres querido, no te sientes integrado del todo, y entonces los propios jugadores, el club y todo el mundo, pues empiezan ya a tener dudas sobre el entrenador, y eso es peligro, eso es malo. El equipo tiene que confiar en ti, tiene que confiar en ti el cuerpo, el coordinador, el presidente, la afición, la radio, todo un compendio que al final, pues entre todos, sacamos esto adelante. Y por supuesto, yo decidí venir para acá y con mucha ilusión, y la verdad es que no me equivoqué. José, si hacemos una valoración de lo que ha sido toda la temporada, sinceramente creo que bueno, el ascenso del equipo marca un hito que quizá todavía no se está interpretando en el valor que tiene, pero hay también lagunas. Después hablaremos del futuro, pero en cuanto a lo que ha sido la temporada en sí, quizá el momento en que hubo que prescindir del equipo juvenil ha sido lo más triste de la temporada. Sí, además con mucha diferencia. Quiero decir, cuando hubo que tomar la decisión de retirar el equipo juvenil, que además fue una decisión consensuada con los jugadores, con los padres de los jugadores, que por suerte seguían al equipo. Los pocos desplazamientos, los pocos partidos que tuvimos que hacer, la verdad que son decisiones muy difíciles, porque también prácticamente todos los chavales llevaban ya 2 años jugando con nosotros, algunos de Cieza, otros de Abarán, y te da mucha pena, ¿no? Te da mucha pena tener que tomar esa decisión, pero claro, llega un momento que por estructura o por lo que sea, por los motivos que sean, no puedes sacarlo adelante, y es mejor tomar esa decisión a tiempo y no alargar más una agonía que, por desgracia, con el tema del equipo juvenil, nosotros ya veníamos arrastrando un par de temporadas. Creo que en estas situaciones todos tenemos parte de culpa, y lógicamente el primero es el máximo responsable, el primero que tiene que asumirla, y luego el cuerpo técnico y todos los demás, ¿no? Ha sido un final triste. Quizá, perdón que te corte, ha habido ocasiones hace 4 o 5 años en que la plantilla juvenil era muy corta, pero había una implicación total de los 6 o 7 jugadores con que se contaba, ¿no? Era distinto a la situación actual. Sí, muy distinto a la situación que teníamos. Además, también, en cuanto a eso, en cuanto al cuerpo técnico también, quizás el club ha ido creciendo progresivamente a lo largo de los años, pero no ha crecido la estructura en cuanto a eso, sino más bien ha menguado. Y sabes tú, por ejemplo, muy bien este año que Carlos y yo hemos estado haciendo labores de acompañando al equipo senior, de delegado, de auxiliar. Hemos estado llevando el equipo Benjamín, a Levín, y muchas veces hemos tenido muchísimas dificultades para poder sacarlo adelante, ¿no? Entonces, tiene que ser paralelo el crecimiento del club, del número de jugadores y de las categorías en las que se juega a las personas que tienen involucradas para poder dirigir estos equipos. Y es un tema que habrá que solucionar más que nada porque para poder afrontar con garantía el futuro. Para poder seguir creciendo. Por supuesto. Eso, además, el hecho de no tener equipo juvenil también ha sido un impedimento para Fran en su labor de entrenador del primer equipo, porque sobre todo con las bajas que ha habido, sin duda este hubiera sido una temporada en que muchos jugadores hubieran tenido una oportunidad única. Por supuesto, como la ha tenido realmente Alberto, sí. El portero, ¿no? Sí, es importante. Importante que, ya que no hay equipo filial, pues que hay un equipo juvenil empujando. Para el año que viene, pues sería muy importante, sería que retomáramos el tema juvenil. Y ya yo creo que si el equipo al final sale en plata, pues seguro que ya no tendremos que ir a buscar a los juveniles, sino que vendrán al club. Es muy importante el equipo juvenil, pero sobre todo para que los que están en el primer equipo no se duerman. Que vean que por detrás hay gente que está empujando y que si no, pues les puede quitar minutos. En cualquier momento se lo lleva la corriente, ¿no? Bueno, José, ya hemos hablado del año que viene y esa es la gran incógnita y yo creo que va a ser la comidilla deportiva del verano. Hay una fecha límite para poder inscribirse en División de Plata. Ya estáis dando algunos pasos. No sé, explícanos tú mejor que nadie en qué situación está. No nos vamos a meter tanto en el verano, hay que decidirlo antes, por desgracia. Tenemos fecha hasta el 21 de junio. Tenemos plazo para presentar la solicitud de adquisición de la plaza. Lógicamente, a partir de ahí, la federación ya toma sus medidas, se lo ofrece a otro equipo, segundo, tercero, en fin. Este año parece ser que el tema de la plaza está algo complicado. Aún no saben si van a ser dos grupos, van a ser cuatro grupos, si van a subir uno, van a subir tres, en fin, en principio todavía no hay nada cerrado con respecto a ese tema. Está claro que el primero sube directamente, tiene la plaza segura, pero no saben todavía cómo va a funcionar un poquito la plaza. Hasta el 21 de junio, como te he comentado, parece mucho tiempo, pero no es mucho tiempo. Prácticamente un mes y medio se nos pasa volando. Y es cierto que ya tenemos algunas cositas vistas que estamos trabajando. Y bueno, voy a ser realista, va a ser muy complicado. No voy a engañar a nadie, va a ser muy complicado porque ya estos dos años en primera A han sido bastante complicados. Hemos sacado adelante el tema, bueno, pues más o menos, pero quedan cosas pendientes todavía. Y afrontar una temporada en la categoría División de Plata con los presupuestos que se mueven, la verdad es que va a haber que echarle una mano a todo el mundo. ¿Hablar de un presupuesto mínimo podría tener ya una cifra o hay que esperar a ver qué composición van a tener los distintos grupos, qué cantidad de equipos? Porque eso puede variar bastante. Sí, bueno, puede variar bastante. En principio nosotros el presupuesto lo vamos a ajustar para empezar a trabajarlo, lógicamente, sobre los 150.000 euros, ¿vale? Y ya te digo que, como tú hubieras dicho, si luego varían los grupos, pues puede cambiar sustancialmente dependiendo sobre todo de los desplazamientos. Sí, porque en las dos últimas dos temporadas no es lo mismo haber 20 equipos que 12 como ha habido en esta última, ¿no? Exactamente, por ejemplo, no es lo mismo. Entonces, menos desplazamientos, menos arbitraje, menos meses de competición. Exacto, luego en los gastos federativos nos moveríamos las mismas cifras, que ya hemos tenido una idea por dónde pueden andar. En los arbitrajes también, depende del número de partidos, pero sobre todo un tema muy importante que son los desplazamientos, que en esta categoría suponen una parte importante del presupuesto. Estamos hablando ya de desplazamientos a toda Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias. Efectivamente. Entonces, es lo que más duele. Es un presupuesto muy importante y la verdad es que lo he dicho ya varias veces, lo voy a volver a repetir ahora. Yo creo que este equipo, que los chavales sobre todo, se merecen que este pueblo haga un esfuerzo y este equipo por lo menos lo pueda intentar en esta categoría. Y cuando digo un esfuerzo y digo el pueblo, no me refiero solamente a ayuntamiento o a empresas, me refiero también a los particulares. Sería muy importante tener una buena campaña de socios, un apoyo masivo del público, en fin. Habría que ir moviendo muchos temas y que iremos viendo un poco de todo. Un poquito de todo, efectivamente. ¿Y el míster también está dispuesto a afrontar esa aventura? Por supuesto. Es una categoría muy importante, muy importante. Esta tarde mismo, mira, me han llamado de Zaragoza, precisamente de la NEFS, la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol Sala, que para darnos la enhorabuena, que en su próximo número irá el equipo de Labarán, pues como que hemos ascendido a plata. Para que veas hasta dónde llega la noticia, que ha llegado hasta Zaragoza, que es la sede de la NEFS. Y entonces es algo muy importante y claro, pues queremos subirnos todos, en este caso desde los jugadores y el cuerpo técnico, por supuesto. Yo he hablado ya con José Alfonso y el bloque principal tiene que ser el mismo que hemos tenido este año, el principal. Luego tendrá que hacerse un retoque, pero el 80-85%, 90% tiene que ser lo que lo han conseguido. El equipo que se va a ganar. Ahí está. Que lo pasaremos mal, pero no creo que tanto para defender. Ya veremos. Sí, quizás es importante, además de algún jugador con experiencia en la categoría, sí, quizá que haya una plantilla un poco más amplia. Sí, mira, ¿no? El año pasado, precisamente, mira, el Abraham ascendió al Nacional A y estuvo un poco titubeante, pues claro, es que es una nueva categoría, un nuevo ritmo de balón, una nueva exigencia, que ahora se repite, pero ya en una categoría semiprofesional. Ten en cuenta que está en una categoría que llaman vienen brasileños, vienen paraguayos, vienen uruguayos, para que ya empiecen a verlos para división de honor. Es una categoría importante, es casi profesional. Claro, eso implica mucho más entrenamiento, un nivel de exigencia mucho mayor, los viajes, todo, y es un compendio de cosas de que al final pues hay que hacer un gran esfuerzo, no solamente económico, sino también por parte de todo el mundo. Es que quizá el fútbol sala pueda ser todavía un gran desconocido para muchos, pero lo que quizá algunos no saben es que cuenta con una cantidad de fichas enorme, creo que es de los deportes que más licencias tienen en España, y que además en la última década yo creo que no hay ningún otro deporte que haya dado tantos triunfos ni a nivel de club ni a nivel de selección como ha hecho el propio fútbol sala, ¿no? Claro, por supuesto. Y es más, la región murciana es una de las más importantes. Yo cuando voy, por ejemplo, el año pasado, estuve en el verano en un curso de la NES en Guipúzcoa. Bueno, pues la cantidad de niños que aquí juegan, no juegan en ningún sitio. En ningún sitio. Allí no hay ni casi ligas por el norte. Sin embargo, aquí en Murcia pues tenemos muchas categorías. El año pasado estuve en Tobarra, en Albacete. Pues en Albacete el primer equipo que hay es, ya pasa a la Nacional B. Mientras que aquí el primer equipo está en tercera regional. Uh-huh. ¿Me explico? O sea, que Murcia es una potencia de fútbol sala todos los años. Además lo demuestra todos los años en los diferentes campeonatos, ¿no? Este año ha sido campeón de categoría infantil, acaban de ser subcampeones de Benjamín y tercero en Alevines de España. Entonces, pues, por eso estoy diciendo que una potencia de España. Indudablemente. Bueno, queda un partido para terminar la temporada. Esta semana tenéis descanso. Supongo que ya, no sé si el nivel de entrenamiento se habrá reducido un poco. Bastante. Y queda el último partido en el que soy un poco jueces de la competición, porque el visitante Aspe es uno de los equipos que se están jugando la permanencia. Supongo que habrá varios, todos los equipos que están implicados, pendientes de ese partido, a ver lo que sucede. Supongo que tendréis que afrontarlo pues como si fuera una final para vosotros también, además para despedir la temporada. Sí, por supuesto, hemos dicho de que vamos a retomar otra vez el entrenamiento y que queremos despedirnos a lo grande, a lo campeón, con otra afición. Y mira, si el Aspe desciende, pues lo siento, nosotros tenemos que ir a por nuestro partido y terminar con un buen sabor de boca de la categoría. Porque no hemos hablado del partido del sábado, la mayor derrota de la temporada, hay que recordarlo, 9-2 frente a Plástico Romero. 3-3. 9-3, bueno, según la... son 3. Bueno, pero lo cierto es que, bueno, sí, en cierta forma suele ocurrir en toda la modalidad deportiva que siempre hay un equipo que se relaja cuando ha conseguido el objetivo. Sí, aparte un partido con dificultades porque teníamos dos jugadores que no pudieron venir por trabajo, luego Domi enseguida se hizo daño al tobillo. Estaban pensando también que después estaba el Madrid, Real Madrid-Barcelona, y entonces había prisa para que corriera el reloj, y bueno, ya no nos jugamos nada. La verdad es que fue demasiado, me enfadé, porque no me gustaba perder, bueno, ni a las canicas, me gusta perder. La verdad es que ellos estaban bastante motivados, yo creo que los tenían bastante ganas, ¿no? Me sorprendió un poquito, ¿no? Pero ellos, de hecho, ya me he encontrado con gente por la calle y me han dicho, oye, me ha dicho Juan Carlos, que el entrenador, que no, o ganaron. Entonces mi contestación, sí, pero ¿te ha dicho que le sacamos 20 puntos? Eso no te lo ha dicho, ¿no? Es y que somos campeones. Bueno, José, en el resto de categorías ya se está poniendo el punto final. Ayer domingo, el equipo cadete jugaba en Cartagena frente al Virgen de la Caridad. También perdía, me comentabas que el otro también se estaba jugando la permanencia. Sí. Y en cuanto a las chicas cadetes, ganaban 3-1 a Avenida el sábado en esa nueva competición, en esa Copa Femenina. Le quedan 3 jornadas. Bueno, ¿qué hay que comentar de ello? Porque con el tema del cadete femenino, bueno, han querido alargar un poquito más la competición. Vale, no va a valer para nada porque prácticamente ya sabemos quién va a jugar la final, los dos equipos que la van a jugar. Ucrania y Roldán. Efectivamente, y en fin, que las chicas jueguen un mes más, que entrenen, que les gusta, que lo hacen por diversión y nada más. En cuanto al equipo Benjamín, ya terminó. Yo creo que en general, en las categorías de base, quitando lo del equipo juvenil que hemos comentado antes, creo que se han cubierto los objetivos, se han cumplido los objetivos que teníamos. Tú ya sabes que nuestro objetivo en las categorías de base, sobre todo en Benjamín, en Alevines, es que los chavales vayan progresando, ver la progresión que tienen, que lo disfruten, que pasen bien y que los resultados ya llegarán. Y en ese sentido creo que tanto en Benjamín como en Alevines, los Alevines sobre todo, me han sorprendido la temporada. Sí, sí, hecho, sí, sí, sobre todo de menos, de menos. Han tenido una presión muy fuerte. El equipo de Benjamín quizás apretando un poquito hubiéramos podido estar un poquito más cerca de CEU, que era el equipo que llevábamos delante. Al final no pudo ser, pero ya te digo, los chavales, de verlos jugar este año, verlos el año pasado, hay una diferencia y creo que eso es importante. Para terminar con lo que fue el panel de resultados del fin de semana, el equipo de la Noria ganaba 4-3 con bastante apuro al Club Deportivo Murcia. Parece que también está notando ya la llegada de la recta final de la competición en la que no hay nada en juego. Y bueno, pues yo creo que, no sé si queréis comentar algo antes de terminar, porque quizás es el momento, no sé, de hacer un llamamiento de... Bueno, yo y ya termina el presidente. Bueno, yo desde aquí, desde el micrófono, quiero agradecer a todo el equipo por confiar en mí, al presidente, que lo tengo aquí delante, a Carlos, que fue realmente el primero que me llamó. También que le he traído aquí, está tosiendo por aquí a mi hija, porque íbamos y estaba entre Tobarra o Abarán, y me dijo la niña, Abarán, Abarán, que no conozco el pueblo. O sea, que también tuvo que ver. Y por supuesto, bueno, mi mujer, que es una santa, que con tanto entrenamiento, los fines de semana y todo. Y por supuesto, al seguimiento de esta cadena, de esta radio, de Radio Abarán. Como siempre. Bueno, y yo para terminar, pues me gustaría agradecer en primer lugar a Fran, a Carlos, por el trabajo que han hecho a pesar de las dificultades que hemos tenido. Lógicamente a los jugadores, que son los verdaderos protagonistas de esto. Y luego, pues, como todos los años, a las empresas que han colaborado con nosotros, al Ayuntamiento de Abarán, por su apoyo, a vosotros, por el seguimiento. Y luego me gustaría hacer una mención un poquito especial a la directiva de Fútbol Base Abarán, que en la gala que hicieron de inauguración de la exposición, bueno, a pesar de ser de fútbol, se acordaron del Fútbol Sala. Y aunque la placa que dieron, el premio, iba dirigido a mí, iba a mi nombre, creo que hay que generalizarlo a todas las personas que a lo largo de estos 17 años han pasado por el club, tanto jugadores como entrenadores, como todas las personas que han apoyado. Creo que esto, al punto que ha llegado, es mérito de todos. Lo que pasa es que, bueno, en este caso a alguien le toca dirigir el rumbo, y así a mí, pero creo que es mérito de todos. Y podría decir nombres de mucha gente que ha pasado, de Chapi, de Antonio Vargas, de Eugenio, que aún sigue apoyando un poquito, aunque en la sombra, de Murcillo Blanca, en fin, una cantidad de gente que pasa por el club y que en estos momentos puede poder acordarse de ellos. Y lógicamente a dos personas muy importantes, a Carlos García y a Jaime Sánchez, que no están en este momento con nosotros, pero que han aportado su gran arena a esto, y me imagino que donde estén, pues estarán disfrutando también como nosotros. Gracias a todos y espero que el año viene, pues, esto pueda seguir adelante. Confiemos en ello. Y bueno, respecto al comentario que hace José Alfonso de la directiva de Abarán, pues simplemente reiterar lo que tantas veces hemos dicho, y Jesús David lo vive en primer término, que es una directiva auténticamente trabajadora, que siempre viene bien en cualquier club, y yo creo que están yendo por el camino adecuado. Desde aquí también darle nuestro saludo y nuestro ánimo para que sigan trabajando, porque siempre habrá dificultades. Y ya en el último minuto de nuestro programa, pues simplemente recordar que el balonmano ponía el punto final a la temporada en lo que a Abarán se refiere este fin de semana. Comentábamos que eran las fases de ascenso a primera división. En la fase masculina, donde estaba Ademur, hablamos más de Ademur que de otros conjuntos otras temporadas, por la presencia de Monre sobre todo y de Dani Santos, pues hizo un papel quizá más o menos el esperado. En el primer partido perdían 30-25 ante Bailén, ante el organizador. En el segundo perdían contra pronóstico ante el equipo que todos consideraban como el convidado de piedra, el Dragones de Daganzo de Madrid, ante el que perdían 29-21. Y en el último partido, en el de la mañana de domingo, ganaban a Cáceres 2016 por 29-27, quedando en tercera plaza. La final la jugaban Malpesa Bailén y el propio Dragones de Daganzo. El resultado final era el 30-28. La sorpresa, la anécdota, es que en la Federación Española de Balonmano se cruzó un cero, que a veces dicen que no tienen sentido, pero claro, cuando ve un resultado y te pone 30-280, dicen, no, esto ni siquiera jugando a baloncesto. No puede ser. Como las clasificaciones salían automáticas, ponían al equipo madrileño como campeón de la fase de ascenso, pero no, era simplemente un error, era 30-28, y ha sido Bailén quien ha conseguido el ascenso de categoría, aunque habrá que esperar también en balonmano a ver lo que ocurre, porque puede haber plazas que tenga que estar repartiendo a la Federación Española, posiblemente como la temporada pasada, hasta bien entrado el mes de agosto. En cuanto a la categoría femenina, y ya que está José Alfonso, pues seguro que también está interesado en ello. El Unión Deportiva Barán viajaba hasta Granada. Ya comentábamos desde hace un par de semanas que le había tocado un sector dificilísimo. Quizás si le hubiera tocado el de Castilla-La Mancha hubieran tenido muchas más posibilidades deportivas. En el primer partido perdían 26-14 ante Elche, que confirmaba lo que decíamos aquí la semana pasada, que es un equipo jovencísimo y muy rápido. De hecho, en palabras textuales de una de las jugadoras, me decía que eran auténticas diablas, que no las veían pasar. En la segunda jornada perdían ante el organizador Universidad de Granada 18-24 y 25-18 ante Balonmano Leganés en la jornada final, que se resolvía con la victoria del propio Elche ante Universidad de Granada, y es el equipo ilicitano el que asciende a primera división. Recordemos que tiene a su hermano mayor, al Elche Mustang, en división de honor en la Liga ABF, incluso intentando entrar en competición europea este año. Y bueno, pues simplemente con eso vamos a poner el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy, agradeciendo de nuevo a nuestros invitados José Alfonso Montiel y Fran Menchón, que hayan estado con nosotros. Desearle mucha suerte en este mes que viene, en este mes de mayo y lo que queda del mes de junio, intentando que nos den esa buena nueva, que sería que el equipo el año que viene participa en la División de Plata, de la que todos podríamos sufrir quizá, o seguro, pero disfrutar seguro que también. Y bueno, pues a Jesús David Yelo, emplazarle de nuevo al próximo viernes, en el que hablaremos largo y tendido de fútbol, porque queda ese objetivo, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que después del paralelismo tan importante que ha hecho el fútbol sala en Navarra, pues será importante también que llegase el ascenso del equipo a tercera división, que culminaría lo que es la expectativa de los dos equipos, porque contradiciendo a los dos, tanto a Fran Menchón como al propio presidente, creo que el equipo de Navarra tenía un potencial desde el principio de la temporada grandísimo para estas aspiraciones de arriba. Yo sé que son un poco, no son negativos, modesto. Sí, pero modestos sobre todo, pero sí, yo creo que en el corazón de los dos estaba que la aspiración de la verdad era fácil, porque tenía un equipo de plata que bueno, lo va a demostrar este año que viene. Bueno, pues esperemos que sea así, que todos lo podamos disfrutar. Gracias de nuevo y hasta la próxima.